Buenas tardes, bienvenidos al Teatro Colón, damas y caballeros. La vista mientras vas manejando por la autopista, vos sabes que es muy musical el sonido del viento. Llegas y abrís la puerta del departamento, te tiras en un sillón, te sacas los zapatos, prendes el televisor, te hipnotizas un rato y enseguida te quedas dormido. ¡Qué malos programas! ¿Cuándo vas a hacer lo que tenés ganas? Si te pasaste toda tu vida postergando un sueño, postergaste tu sueño. Pensás si valió la pena y fruncís el ceño. Si siempre fuiste un actor de reparto de esta tonta comedia y no te podés escapar, no te podés escapar, porque hasta dónde podrías llegar. Empiece a hablar, también empiece a hablar la voz de tu conciencia, que dice cuándo, decime cuándo, pero cuándo, decime cuándo, decime cuándo vas a realizar tu sueño. Realizar